vamos a hablar con un militante, con un referente de los trabajadores del frigorífico Canelones, en este caso, que están frente al frigorífico Carrasco, Rodolfo García, de la lista 17, entonces, que están, es uno de los que están acampando allí frente al frigorífico Carrasco hoy. Rodolfo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar hablando con ustedes. Nosotros estamos acampados frente al frigorífico Canelones. Ah, Canelones. Sí, sí. Perfecto. Nosotros estamos, yo soy integrante de Sofrisca, ¿verdad? Este es el sindicato del frigorífico Canelones, que bueno, desde el día sábado 17, luego de una asamblea que se realizó el día viernes, estamos con detención de actividades, ¿verdad? Y bueno, se han sumado el pasado día lunes, a la noche comenzó un paro de 48 horas el sindicato de Carrasco, Sofrisca, que pertenece al grupo Minerva, ¿verdad? Y en el día de ayer el sindicato del BPU de Durazno, que también pertenece al grupo Minerva, para 48 horas, por una serie de reclamos puntuales de su sindicato y también en respaldo al paro que desde el día 17 de este mes está realizando Sofrisca. Y bueno, estamos acampados acá desde temprano y todos estos días, acampados frente al frigorífico Canelones, acá en la ciudad de Canelones, en la calle Pando y Miguel Ameglio. Rodolfo, con respecto al paro de Canelones, ¿cuáles son los puntos que ustedes están reclamando allí? Sí, nosotros el pasado jueves 24 de abril, que una semana antes del primero de mayo, fue despedido el compañero Raúl Torres, donde hay un video que tiene una amplia difusión, ¿verdad? Y por un tema así de conducta, se despide un compañero que ha sido un referente muy reconocido de nuestro sindicato y del gremio de la carne en los últimos años. Allí, digo, se hizo un paro el día viernes, después se comenzó una serie de conversaciones, o sea, estamos hablando prácticamente 3 semanas, ¿verdad? Y el pasado viernes, ya en el correr de la tarde, se realiza una asamblea acá en Canelones con la intención de justamente volver a charlar sobre el tema, ¿verdad? Sí. Y es así que se resuelve para detener las actividades justamente, pero uno de los ejes que se plantea es el tema de la difusión del video en este caso, ¿no? Uh-huh. De la difusión que ha tenido el video. Pero bueno, es una lucha que estamos con la expectativa de que el compañero sea reincorporado, y creemos que es muy importante este apoyo que han venido de dos de los otros 3 frigoríficos del grupo Minerva. Claro, todos ellos tienen varios puntos en la plataforma. Yo estoy leyendo ahora acá los de la plataforma del BPU, que tiene 7 puntos y el octavo punto es la solidaridad con la lucha de los trabajadores de Canelones por el reintegro de Raúl Torres. Pero son 7 puntos más que tienen en la plataforma. Y lo mismo sucede también con Frigorífico Carrasco. ¿Qué instancia tienen de negociación con respecto a este tema, Rodolfo? Sí, este tema, no, naturalmente que el sindicato concurre al Ministerio de Trabajo. Ha sido una negociación muy difícil, por lo que tenemos entendido, y es uno de los conflictos, si no es el primero que tenemos con Minerva y con otras firmas que ha habido antes en el frigorífico Canelones, sin duda que es uno de los más difíciles, ¿no? Pero ya te digo, bueno, el compañero había sido despedido el pasado jueves 24. Igual nosotros tenemos la expectativa, reitero, que este respaldo que se está dando ahora, que los frigoríficos acompañan la medida de Canelones, además de su problemática, porque eso muestra que este grupo Minerva tiene realmente problemas en todos lados, ya sea en la parte de organización del trabajo y ni que hablar en la parte también salarial, ¿verdad? Tenemos la expectativa de que podamos poder torcer esta decisión y poder reincorporarlo el compañero, que es lo que deseamos todos. Este tema, además del tema del Ministerio de Trabajo, tiene una pata judicial. Probablemente es una de las posibilidades, sí. Es una de las posibilidades que, por lo que yo hablé con los compañeros y con el mismo Torre, que pueda derivarse. Claro. Igualmente es una situación difícil, Sí. como tal, pero es Bueno. una de las posibilidades, sí. Muy bien, Rodolfo. Quedamos atentos a lo que surja de aquí. El campamento que tienen en frente al frigorífico allí, ¿se va a mantener hasta cuándo, Rodolfo? El campamento se va a mantener mientras dure el conflicto, ¿no? Nosotros Claro. tuvimos una asamblea el pasado viernes, como le decía, y Sí. seguramente cualquier novedad se va a discutir en asamblea, como es tradición en nuestro sindicato, ¿verdad? Perfecto. Estamos en un mes también muy, muy especial. Dentro de una semana es el Día de los traba de lo, del Trabajador de la Carne, es el Día de los Mártires de la Industria Frigorífica, ¿verdad? Y bueno, nuevamente mayo nos encuentra hoy en pleno siglo XXI con este tipo de medidas en tres de los más importantes frigoríficos, no solo del Grupo Minerva, sino del país, ¿verdad? Muy bien. Rodolfo García, muchas gracias por la intervención y la información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.